Te está llamando el Señor, te está llamando ya. Recuerda que tu llamado es para servir al Señor. Dios llama a las personas para servir a sus pies. Si eres un vaso útil, quieras o no quieras, a Él servirás. El llamado no es un juego, es algo muy real. Es mejor que así lo aceptes, el Señor te ayudará. Mucha gente es llamada para la obra del Señor. No esperes un azote para hacer lo que mando. El que manda aquí es Dios, y hacer su voluntad, porque así de esta manera salvación recibirás. Atiende tu llamado ya. El llamado no es un juego, es algo muy real. Es mejor que así lo aceptes, el Señor te ayudará. Mucha gente es llamada para la obra del Señor. No esperes un azote para hacer lo que mando. El que manda aquí es Dios, hacer su voluntad, porque así de esta manera salvación recibirás. Atiende tu llamado ya.